tal? Buenas tardes, carpedianos. Bienvenidos una vez más a Carpe Diem, un programa de música que tiene lo mejor del reggae, lo mejor del rock y, bueno, espacio para las bandas under. ¿Cómo andás, Rama? ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Todo bien? Bien. Contanos qué tenemos para hoy. Y hoy tenemos, como siempre, una banda invitada. ¿Quién viene? La banda Mil Años Reggae. Mirá vos. Sí, sí. También tenemos un montón de... Tenemos consignas, tenemos sorteos, tenemos premios, tenemos información de fechas y mucha música. Sí. ¿La consigna de hoy cuál es? ¿A qué cosas le tenés miedo? Uf. Yo soy muy cagón, te voy a contar. Contame, contame. Bueno, las arañas son como una fobia media rara que tengo, porque a los demás bichos no les tengo fobia. Es más, veo una cucaracha y la puedo tocar y no me pasa nada, pero con las arañas como que... No, a mí con las arañas lo que me pasaba es que, bueno, yo antes, viste, lo que era mi pelo, yo no es que le tenía miedo, sino que le tenía cosa a las arañas, porque yo ya vi una araña y ya me empezaba a picar la cabeza. Y tenía miedo que se me meta una arañita chiquita y me haga nido en la cabeza o me pase algo. No, porque yo, para los oyentes que no saben, yo tenía toda la cabeza llena de rastas. Y era como que las arañas me dan comezón. O cuando te ponían a hablar de piojos también es lo mismo. Pero miedo, yo tengo miedo al descenso. Soy hincha de Quilmes, igual. Tengo miedo. ¿Le tenés miedo? ¿Pero no te acostumbraste ya? No, todavía no, tengo 20 años. Lo vi descender una... ¿Cuántas veces? Una vez sola. Ah, está bien. Tengo miedo. Igual yo le tengo fe a Quilmes, Yo también le tengo mucha fe. No, pero hablando de miedos en serio, no sé, ese miedo cuando salís caminando para, no sé, vas a la casa de un amigo a 10 cuadras, el miedo que te roben, o que te pueda pasar algo, o si salís caminando de noche, que te hagan algo. Esos miedos son los que... A mí me da miedo la soledad. A mí también me da miedo la soledad, es verdad. ¿Viste cuando estás solo y estás medio deprimido y no...? Es raro, es muy raro, ponele... Es tan raro como esta semana, ponele para mí esta semana que pasó, que se pasó volando. Estamos a jueves, o sea, creo que para mí ayer volví a mi casa de salir, ponele. Puedo decirte algo, ¿no? Ayer nos dijimos chau, Dieguito, chau, Rama, y cada uno se fue para su casa. ¿No te parece como que pasó demasiado volando esta semana? Sí, puede ser. Yo tuve un par de trabajos y parciales, entonces se me hizo eterno. Ah, no, a mí... O sea, en lo particular no, pero hay veces que me pasa eso. A mí es lo contrario, a mí se me hizo re corta la semana, pero muy corta. Y... quiero mandarle saludos a Agustina, que estuvo ayer cumpliendo años, que fuimos a la casa. Ah, verdad, un saludo para Agustina. Un saludo, que cumplió 19 añitos, una nena. Y nada, y ya tenemos un mensaje de Fabio que dice, lo voy a leer como tiene que ser, que para que cause gracia, como lo leí yo. Dice, nos dice, nada, loco, somos machos rockeros. Ay, una araña, dice. Ahí también a la oscuridad un poquito le tengo miedo, dice. Así, tal cual es. Es un maestro este pibe. Bueno, Fabio, vas a estar participando por los premios, por la cena para dos personas en Pisa Libre de las Flores y por consumiciones en el Bar Geek. Y déjame decir algo, ¿no? Una aclaración. Los que llamen por teléfono van a tener, no el doble, el triple de posibilidades de ganar premios. ¿Qué quiere decir esto? Yo explico. Si cuando escribís en el Facebook apareces una vez sola, ¿no? Por eso tenemos una lista. En el sorteo. En el sorteo. Bueno, si llamás por teléfono vas a estar tres veces en la lista esa. Ah. Es buena. Sí. Así que la gente que quiera decir, bueno, hoy quiero comer una pizza, ir a Wilde a Pizza Libre de la Flor y quiera comer una pizza. Bueno, voy a llamar dos veces. Que llame la abuela y que llame la tía. Y ahí tienen seis posibilidades de ganarse una... Ahí, si no ganan, tienen mucha mala leche. Y por eso. Bueno, vamos a escuchar el primer temita, ¿te parece? Dale, vamos a escuchar Yesterday de Guns N' Roses. Time to- Che, Ramita, ¿viste ayer el partido del Real contra el Barça? Sí, sí, tuve el placer de verlo un rato. De ver enganchar justo los dos goles de Messi, porque estaba mirando la última película de Harry Potter. No. Sí, la tenía que ver. La tenía que ver y la vi. Y justo cuando jugaba el Barça. Sí, sí. Pero bueno, llegué a ver lo importante. Expulsaron a uno del Barcelona, ¿no? Pero Luis, ¿qué pasó? Escuché que... un planchazo a Dani Alves, terrible. No, pero uno del Barcelona también echaron, del banco, me parece. Ah, sí, a Pintos. Que le puso un cachetazo a uno, pero no vi. En el entretiempo, no sé qué pasó. Hubo lío y metió cachetazo, salió bife de un costado y... Mirálo que violento. ¿Viste después del partido? ¿Qué pasó? Viste que antes hubo una previa entre los técnicos y... Sí, estuvo medio caliente la semana, algo había escuchado. Bueno, después del partido... declaró Mourinho, viste que no sabe, no le gusta mucho perder a ese técnico. No, está bien. Y dijo que con los jugadores que tiene. Si fuera el Barcelona, me daría vergüenza perder así, dijo. Qué cara dura que. El tipo te mete 7 tipos que defienden, pega todo el partido y con el Real Madrid. Y encima dice que le da vergüenza ganar así como ganó el Barcelona. El gol que hizo Messi, el segundo. Impresionante. ¿Quién es el que se la deja? Que es el que dice, toma, llévala. Xavi se la dejó. Qué hijo de puta. Qué increíble este tipo. Y bueno, pero nosotros lo que nos compete es la música y estamos metidos en eso. Igual estuvo bueno Harry Potter, ¿eh? Me dejó re manija. Che, sí, decime. Déjame contarte algo del rey, ¿puedo? Sí, cómo no, a ver, solo prendeme. Ya está a la venta el disco La Dulzura de Cultura Profética. Bien. ¿Y sabes qué? Me llegó un rumor que espero que sea cierto. Si no es cierto, creo que todos los fanáticos del reggae de Zona Sur y de todo lo que es acá aledaño van a prender fuego un lugar. ¿Qué pasó? No, porque no es para hacer una denuncia ni nada, pero también habían dicho que iba a tocar Los Cafres y no tocaron en un lugar allá por la avenida Calchaquí. No voy a decir el lugar. Pero sí, bueno. Sí, ya sé cuál. Dijeron que el mayo van a estar tocando en Avenida Calchaquí, en ese lugar, Cultura Profética. Acá en Quilmes. ¿En cinema? No. ¿En dónde? A una cuadra. Íbamos a bailar cuando éramos chiquitos, claro. A lo que era El Silán. ¿Ah, sí? Sí, dicen que venía a tocar Cultura Profética ahí. Mirá vos, qué bueno. Y no sé, ojalá que venga a tocar, si es verdad. Yo ya estoy ahí haciendo la cola ahora. Pero si es mentira... Me diste ganas de escuchar Cultura Profética. Sí, pero o sea, es como que están jugando con el sentimiento de muchas personas. Porque para mí, Cultura Profética, como hablaba con Ariel, un amigo acá de la plaza de la estación, un artesano que le manda un fuerte abrazo, es la mejor banda de reggae en español. Por predilección mía y de un montón, es la mejor. Y que te digan, sí, va a venir a tocar acá, y que después te digan no, y que sea una mentira, creo que rompería todo. Juegan con tus sentimientos. Exactamente, están jugando con mis sentimientos. Los míos, los de todos los amantes del rey y de cultura. Así que bueno. Vamos a escuchar un tema de ellos entonces. Dale, ¿qué tema vamos a escuchar? No, mejor no. No, mentira, dale. Yo no juego con el corazón. Vamos a escuchar Ideas Nuevas. Dale. De Cultura Profética. We'll be right back. lo que sientes. Hace falta ideas nuevas. Descúbrete. Hace falta ideas nuevas. Las razones sobran. Hace falta ideas nuevas. Seguimos acá en Carpe Diem. Creo que tenemos un llamadito. Hola. Hola. Hola, Marcela. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Escuchando Carpe Diem, ¿no? Buenísimo, obvio. Como siempre. Sí, estamos escuchando Vidas Nuevas de Cultura Profética. Bueno, Marce, contanos más o menos cómo es esto de la Copa de Leche. Bueno, mira, te cuento. Tenemos una agrupación que hacemos militancia social, que se llama la Isabel Payamay. Somos todos chicos y chicas de acá, de Quilmes. Bueno, hay gente de Gran Buenos Aires también que se sumó al grupo. Y estamos ayudando entre varias copas de leche, especialmente a la Copa de Leche de los Patoncitos, que queda en la Ribera, de donde es la parada del colectivo 278, la terminal, sí. Una cuadra más. Es un comedor que tiene aproximadamente 80 chicos. Les da la merienda de lunes a viernes y los sábados y domingos les da el almuerzo. Pato, que es el chico que está en la cabeza de todo esto junto con la familia, está pasando muchas necesidades, así que entre todos tratamos de darle una mano. En este momento están necesitando con urgencia un nebulizador porque viven en una situación de vulnerabilidad social muy importante todo el barrio. Entonces la idea es, por lo menos la idea de él es que haya un nebulizador en su casa y que las 24 horas la gente pueda utilizarlo, ¿no? Porque no podemos pretender un nebulizador por cada familia, sería lo ideal. Pero bueno, al menos uno para que él lo tenga en el comedor y lo pueda ir facilitando a los chicos que lo necesiten. Y por otro lado estamos necesitando pañales de todos los tamaños. Bueno, qué bueno esto que hacen. La verdad que me re gusta la idea solidaria. Y si la gente quiere ayudar, ¿cómo tiene que hacer? Mira, el grupo nuestro se llama La Isabel Payamá y estamos en el Facebook. Y si no, te paso dos números de teléfono, que es de Gustavo Bracho y mío, que somos los que estamos continuamente organizando y tratando de hacer esto. Ahora vamos a hacer un festival dentro de poquito con una banda de rock a la orden. Los chicos de Rock a la Orden nos van a dar una mano. Sí, estuvieron acá. Sí. ¿Vos sos algo de los chicos de Rock a la Orden, perdón que pregunto? Sí, soy la mamá del cantante. De Pablito, ahí está. Mandamos un abrazo a Pablito. Dale, gracias. Nos está escuchando. ¿Qué te iba a decir? Así, bueno, la idea es juntar alimentos no perecederos, leche, que hace falta mucho. Lo nuestro es una militancia social. Recalco esto porque la gente a veces interpreta militancia con partidismo, con sectarismo, con no. Lo nuestro es la bandera argentina y la ayuda al más necesitado. No, digamos, no hacer, qué sé yo, darles, subsidiarlos solamente, sino ayudarlos, ¿entendés? A partir de enseñarles oficios, de hacer charlas, de darle charlas, asesoramiento jurídico, o sea, en fin, un poco de todo. Ayudarlos en lo que necesiten. Adelante. Esa es la idea, darles las herramientas para que ellos puedan salir adelante. Así que bueno, como te decía, el grupo nuestro es La Isabel Payamay, que está en el Facebook, y te paso los teléfonos de, dale, Gustavo y mío. Sí. Pásame el de Gustavo primero. Dale. De Gustavo es 1536-77-5783. De vuelta. 1536-77-5783. Me dices de Gustavo, bueno, para que la gente vaya anotando. Gustavo Bracho. Igual ahora los voy a escribir en el Facebook. Buenísimo. ¿Y el otro? El mío es el 1563-90-4246. 1563-90-4246. Exactamente. Marcela. Bueno, los que... ¿El nombre de la agrupación cómo era? La Isabel Payamay. Bueno, así que el que quiera ayudar ya sabe... Pueden ayudarnos o bien donando o bien difundiendo. Más de una vez creamos eventos y viste que los eventos dicen asistiré o no asistiré. Mucha sí. gente dice no asisto porque soy, qué sé yo, de otro lugar. La asistencia, lo que siempre recalcamos es esto, la asistencia también es difundir. Porque esa persona que por ahí vive en La Quiaca tiene conocidos que son vecinos nuestros, son conocidos que por ahí por X motivo uno no los tiene en el Facebook, y se comunican o se contactan y nos llega el enlace también. Claro. Esa es la idea. Bueno, toda ayuda sirve, entonces. Por supuesto. Carpe diem y todos los oyentes de la RK van a estar ahí ayudando y difundiendo. Buenísimo. Igual cualquier cosa para donar, te doy la dirección de casa, que también es donde juntamos, o sea, siempre tratamos de... Y si necesitan alguna banda para que vaya a tocar, acá creo que más de una se va a aprender. ¿Cómo, a hacer? ¿Cómo? Que necesita, si necesitan de alguna banda, sí, más de una acá se va a copar para ir. Uy, buenísimo, a tocar. Buenísimo. Sí, eso después se va a encargar Pablo de hablar con ustedes para, porque él va a ser el que va a organizar el tema del festival. Tenemos que buscar un lugar, que nos presten un lugar grande, como para que, o sea, la entrada va a ser alimentos no perecederos o pañales, como hicimos el año pasado con los chicos de... Y yo también el año pasado hice un festival a beneficio a los chicos de Esperanza Quilmes, un comedor que está ahí cerca también. Sí. Hay una cuadra de donde dijiste vos. Sí. Y también fue un festival todo reggae, que estuvieron tocando chicos de Mil Años Reggae, que van a estar hoy en el programa. Ay, qué bueno. Y nada, tocaron como más de 6 bandas y hicimos una movida así, parecida, sí, a lo que están haciendo ustedes, sí. Buenísimo. Así que bueno, después me voy a poner en contacto con Pablo, ya a nivel personal, digamos. Dale. Y hoy vamos a organizar algo. Dale, y te tiro la dirección de casa, cualquier cosa que quieran venir a traer las donaciones. Dale. Bransen 857. 857. Entre Sola y Monroe. Sí. Entre Sola y Monroe. Uh-huh. Bueno, Marcela. De 14 a 20 estamos acá. De 14 a 20. Buenísimo, buenísimo. Voy a estar comunicándome con Pablito, entonces. Dale, bárbaro. Y bárbaro. Vamos a estar, cada tanto vamos a estar repitiendo para que, no sé, si alguien quiere acercar acá a la radio, y de la radio lo viene a buscar Pablo, lo llevamos nosotros para allá. no hay ningún problema. Bárbaro, bárbaro, un millón de gracias. Acuérdate, es el nebulizador y los pañales. Y bueno, si se puede también copar con leche en polvo y algún alimento no perecedero, sabes que viene de fiesta, porque la verdad que nos cuesta mucho y más de una vez lo estamos poniendo entre los cinco del grupo que somos, los cinco que organizamos todo, ponemos de nuestro bolsillo para darles una mano a estos chicos. Bueno, Marcela, que tengas mucha suerte con esto y ya sabes que desde acá toda la ayuda que podamos te la vamos a dar. Dale, un millón de gracias. Un beso grande, chicos. Los dale, dale, escuchando. Saludos. Un beso. Chao, hasta luego, gracias. Chau, chau. Bueno, buena esta movida. Sí, está muy buena, me gustó mucho. ¿Te parece que sigamos con un temita de Capanga? Dale. ¿Qué temita? Desearía. Dale, yo también. Justo viene al pelo. Sí, ¿no? Desearía que estos chicos puedan tener algo, ¿no? Vamos con Desearía. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmeña. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Seguimos en Carpe Diem. Ya llegó la banda invitada, ya están todos los integrantes de Mil Años Reggae, Nahuel, Ariel y Miguelito. Y la consigna de hoy era: ¿a qué cosas le tenés miedo? Y tenemos mensajito en el Facebook, tenemos a Antonella que dice que le tiene miedo al viento fuerte. No, y sí, cuando se mueven todas las ventanas, esas cosas, asustan. Después acá tenemos a Marcos que dice: le tengo miedo a una muerte temprana, dice que es un mamo de él. Está bien, no vamos a... No acoté nada porque yo también le tengo miedo. Después tenemos a Belén que nos dice: tengo miedo a equivocarme, a sufrir y a ser lastimada. Enamoradiza. Sí, igual creo que todos tenemos miedo a que nos rompan el corazón. Bueno, seguimos leyendo. Y bueno, tenemos un mensajito de Naila que dice: chicos, acá mi prima Micaela, que está al lado mío, dice que está escuchando al bebé, dice que le tiene miedo a los payasos. Uy, tengo una amiga que también le tiene terror. ¿Pero qué tipo de payaso? ¿Para los payasos pintados? Los payasos. Los payasos pintados, con la nariz, con pintado de blanco la cara. Y también Naila dice que tiene miedo que se le caiga un diente. Dice que es su peor temor. El de adelante. Que se tropiece y se rompa la paleta. ¿Te imaginas? Y pero para una chica la fearía mucho. Y después otro mensaje de Adriana tenemos. Sí, dice: hola chicos, para que voy a regrandar así puedo leer mejor. Hola chicos, el programa está re bueno. Me gustó la movida de Marcela de ayudar a quienes más lo necesitan. Felicitaciones a ellas y a ustedes por promocionar. Respecto a la consigna, le tengo miedo a desconocido. ¿Qué dice? A lo desconocido, a la desinformación, como por ejemplo cuando pasó lo de la gripe o lo del virus y no nos informan, y obviamente eso genera pánico y angustia. No, y asusta, y leía angustia. También me da miedo la soledad y depresión. Bueno, te mando un abrazo a... Bastante cagón, a muchas cosas le tiene miedo. Muchas cosas tiene miedo, Adri. Bueno. Y acá están los chicos de Millennium Fe, que tuvieron un viajecito de Berazategui, ¿no? Nahue. ¿Cómo va, Rama? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Y bueno, empezamos. Ya, dale, que te acercaste. Acercate un poquito más el sillón, porque pasa el sillón, dije, ¿no? Un poquito viejo, grande el sillón. ¿Cómo arrancaste en la música, vos? Y en realidad arranqué, se podría decir que me fui metiendo en la música más por mi viejo, porque él era trompetista y cuando era chico siempre me enseñaba algo. Yo nunca le daba bola, igual, siempre decía, sí. Y de a poco me fui metiendo hasta que un día, hace 2-3 años creo que fue, agarré una viola y me puse a tocar. empecé a sacar un par de temas, así. Y ahí arranqué. Después, y ahí tu viejo chocho. Sí, y ahí después lo conocí al gordo, a Miguel. Y no sé, había empezado hace 4 meses a tocar la guitarra y armamos la primera banda de reggae. Vos, Miguel, Kamikaze. Vos, Miguelito, ¿cómo arrancaste? Hola. Hola, Miguel. Yo tenía, cuando estaba en el secundario, armamos una banda de blues con unos compañeros de la escuela. Estuvimos casi 3 años tocando, no, menos, 2. Hacíamos un poco de rock y blues. Después, durante mucho tiempo, dejé de tocar, la verdad que colgué muchos años. Y bueno, con el tiempo, no sé, hace 8 años escucho reggae, me gusta mucho. Un día en un lugar, o sea, en una fiesta, lo conocí a Nahuel. Y nada, pegamos onda, combinamos ahí para ensayar un día y ahora estamos juntos tocando hace casi 3 años. ¿Y vos, Ari? La misma pregunta que... ¿Cómo arrancaste con la música? ¿Cómo arranqué? Y hace mucho. No me acuerdo, creo que... Hace... Que fue porque... Vi a Hendrix, creo. Que le prendía fuego a la guitarra. Entonces eso me motivó a tocar. Entonces yo agarraba la raqueta y hacía que era una guitarra, ¿viste? Y después me compré una criolla. Pero iba a aprender folclore, que era totalmente... Yo lo que quería era prenderle fuego a la guitarra, no quería tener una samba. Pero bueno, después empecé a tocar con bandas de la secundaria, armar bandas y bueno, acá estamos. ¿Y cómo terminó conformándose Mil Años Reggae? ¿Qué fue lo que los juntó? El año fue por un aviso. Ellos ya venían, Nahuel y Miguel ya venían tocando. Y yo había puesto un aviso que andaba buscando banda en Avellaneda y justo lo vio Miguel y me llamó y arreglamos para ir a una sala y ahí empezamos a tocar. Ya hace, ese día, hace 3 años, ¿no? Que están ya. Hace 3 años, sí. ¿Es? Dos. Sí. Dos fijos. Sí, dos. Claro, yo a ustedes los conocí tocando también. En el, claro, Club Tucumán. En el Club Tucumán, sí, me acuerdo. Qué anécdota ese día, ¿no? Cuando eras percusionista. Cuando eras percusionista, ¿te acordás de esa noche? Sí. Que te faltaba un bus. Mejor no acordarse. Mejor no acordarse. Contémosla, contala. Por lo menos me la devolvió. Contá esa anécdota, por favor. Y pero costó mucho para que lo devuelva, ¿no? Y bueno, tuvimos que cortarle un poco las bolas al pibe ese, como para que largue algo que no era de él. Había terminado el recital, ya nos íbamos, yo salgo afuera y digo, me estoy cagando de frío. ¿Qué pasó? A ver, digo, me falta el buzo, ¿dónde está el buzo? Me acuerdo que lo dejé ahí atrás. Donde se juntan todas las bandas, claro, antes de tocar. Y voy, lo busco y lo había dejado en un sillón en una punta y no estaba. Dije, bueno, ¿qué pasó acá? Empezó a ver, empiezo a buscar, salgo afuera y le pregunto a un par, no sé, no lo vi. Y mi hermana me dice, che, yo vi un chico que pasó, uno de rastas atrás, que tenía tu buzo puesto. Y yo le digo, ¿cómo que tenía mi buzo puesto? Sí, tenía tu buzo puesto. Aparte del buzo era negro y en el medio era rosa. O sea, era imposible no verlo. Claro, bien de hombre. Y salgo afuera y voy y le digo a un pibe que tenía rastas atrás. Y le digo, che, vos tenés mi buzo, qué sé yo. Y me dice, no, yo no tengo nada. Le digo, a ver, sacate el coso. Mirá, no tengo nada. Bueno, listo. Me voy, salgo afuera y veo a uno que estaba sentado. Voy y le digo... Che, ¿vos tenés mi buzo? No. Y me dice, bueno, está bien. Me vuelta otra vez, ¿vos tenés mi buzo? Le digo, no, me lo sigue negando. Le digo, che, flaco, ¿no te puedes? Le digo, de buena onda, sacate un poco la manguita. Porque aparte tenía, arriba de mi buzo tenía 3 camperas. O sea, levantate un poco y quiero ver si tenés mi buzo, nada más, no te jodo más. No, qué sé yo no tengo tu buzo, no. Bueno, resultó armó medio como una trifulca. Sí, ahí viene Ariel, no sé, que lo apretó un poco, se cagó un poco las patas y hasta que dijo, se levantó, dijo, sí, yo tengo tu buzo. Y se le volvió. Y ahí la largó. Perdonad. Bueno, y encima era el chico ese, estaba con la banda que percusionaba yo y hizo quedar mal a toda la banda el pibe. Sí, toda la banda. Se armó un poco de... Es como que vos llevas un amigo y confías en él y decís, no, ¿cómo lo vemos? No se lo puedo robar. Sí, hijo de puta. Ay, bueno. Cosas que pasan. Si me tienen que contar un poco cómo es el estilo de Mil Años Reggae, ¿cómo me lo explicarían? Y es complicado. No hay muchos tríos de reggae, o sea, la verdad que pasaron varios músicos con nosotros y Bajate un poquito el micrófono, así no te estiras tanto. Ahí está. Ahí va. Estamos cómodos tocando así como estamos. La verdad que nos conocemos un montón, nos llevamos re bien. Es difícil que a gente que haya tocado con nosotros y que pasó le guste el estilo que hacemos. Porque, no sé, es más, un poquito más, ¿cómo se definiría el estilo? ¿Un roots? ¿Es un roots o es...? Algo más tirando, no sé... ¿Un raga roots? Puro, claro, sí, un raga roots. Más o menos. Está bueno lo que hace. Sí, está bueno, es interesante. Habría que... no sé, qué sé yo. La gente que tocó con nosotros no acopló y la verdad que... importó en su momento, ahora la verdad que mucho no importa porque la verdad que estamos haciendo cosas muy buenas y las estamos pasando bien, cosas interesantes salen todo el tiempo. Y estamos re cómodos tocando nosotros tres. Y es lo que me pasa a mí. ¿Y por qué el nombre? ¿Por qué Mil Años Reggae? ¿Por qué Mil Años Reggae? ¿Sabes que no sé? ¿En serio? Sí, fue medio raro eso. ¿Por qué fue? Porque... En realidad tenemos un tema que se llama Mil Años. Pero antes nos llamábamos Mil Años Más. Claro, es verdad, Mil Años Más. Mil Años Más. Y... Sacamos día... el más, o sea, más era cuando éramos muchos. Ahora como somos menos, le sacamos somos el más. Menos, bueno, hay que sacarle más porque no somos más. Ahora somos menos. Y si se va a poner, si se va a mil, van a ser mil. Mil reyes. Mil. Sí, y después si te vas vos, vas a pasar raro. También estamos pensando ponerle... Reggles, porque... los únicos integrantes todo, de la banda, todos terminamos con él, claro. Así que... Miguel, Ariel, lo Nahuel. Lo noté cuando llegaron... Reggles. Y bueno, pero capaz que pega. Es marketing, es todo marketing. ¿Quién se encarga de ustedes tres de armar las canciones? Y entre todos, yo lo que hago es las letras, llevar, ¿no?, las letras. O la mayor, es más, va, los últimos temas que estuvimos haciendo fueron más zapados. Agarramos, Ariel trae una base, o Miguel dice, a ver, vamos a hacer una base. Empezamos a hacer una base y empezamos a tocar y ahí voy fijándome qué letra poner o qué melodía y de a poco lo vamos armando así hasta que va los quedando los últimos temas fueron más así como que claro, sí, por eso los últimos, los primeros sí, yo ya llevaba las letras y los armábamos ahí en la sala. ¿Generalmente sos vos el de las letras? Sí. ¿Y qué utilizas para inspirarte? No, droga no tanto. No sé, ¿qué puedo utilizar para inspirarme? Vivencias, sí, lees, no sé yo, películas. En realidad las letras de mis temas ni yo las entiendo, ¿qué querés que te diga? Pero, no sé, trato de inspirarme más en, sí, las cosas de la vida, qué sé yo, cosas así. En eso, ahora, contextos sociales. Claro, también, sí, también ahí tenemos temas que pueden llegar a hablar un poco de eso. El tema es que es como que está muy escondido y tenés que escucharla bien para darte cuenta de qué está hablando. Pero más o menos por ahí. Bueno, pero culpa tuya no es. No. Los demás tienen que ponerse claro, a prestar atención a escuchar. Sí. Obviamente. Desde que empezaron, hace 3 años, ¿no? Me dijeron. Hasta hoy. ¿Cómo vieron la evolución de Mil Años Reggae? Y para o sea, mí... Sí, esta para mí es la mejor etapa porque estamos sonando mucho mejor, más armados, nos entendemos re bien, o sea, a la hora de hacer un tema... El que sea un poco se ayuda. Claro, sí, en realidad todos aportamos. Todos tiran ideas todo el tiempo y yo pienso que así tiene que funcionar una banda. Porque si no te terminás peleando con todos. No, esto no me gusta, así que no lo hacemos, ¿no? Lo probamos, a qué sé yo, si Miguel o Ariel dice, bueno, vamos a probar esto. Bueno, lo probamos. Y probamos otra cosa y depende, vamos viendo. Van todo ahí al claro, equipo, como una claro, banda sí, bien sí, unida. Ahora les voy a preguntar un poquito más a Miguel o a Ariel. A Ariel, fuera del contexto de la banda, o sea, preguntas más personales. Además de tocar música, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Nada. Me gusta estar tirado sin hacer nada. Eso es fantástico. Divino. Qué buena onda. ¿Y a vos, Miguel? La verdad que no sé qué es lo que me gusta hacer. ¿Jugar la pelota? No, deporte cero. hace mucho tiempo que no puedo ni jugar con tierra, así que mirá. ¿Qué sé yo? En los momentos que tengo libres, salgo a andar en bici, aunque la tengo hecha mierda, pero bueno, le doy un poco igual. Entonces ensayamos mucho nosotros, ¿viste? Nos juntamos bastante seguido. Creo que son los mejores momentos, el ensayar esas cosas, juntarnos, salir a tocar, que está pasando bastante seguido, eso es bueno. Pero después, fuera de lo de la rutina diaria todos los días de ir a laburar y eso, pasar tiempo con la gente que quiero. ¿Vos, Nau? A mí me gusta mucho mirar mujeres en la calle. ¿Qué querés que te diga? Pero mucho. Y bueno, bueno, eso, a mí me... Yo te es algo que no lo puedo evitar. O sea, paso... Algún día te acompañamos en tu camino. Sí, sí, cuando quieras. Te seguimos. Vamos. Salimos en bici. No. Che, cortamos salimos, y vamos a... Salimos en bici con él, haciendo en bici. Vemos mujeres y cuando no pasan no hacemos nada. Y ahí hacemos está, las tres. Sí, igual la bicicleta la dejaste hace una banda, así que como que... No, me la robaron a la bicicleta, así que ya no puedo salir más. Y te llevamos en el manubrio. En el caño. La sillita de mi bici. Ahí está, entras, Miguel, sí, ¿no? ¿Qué es lo que más te molesta? Que te hagan a vos. La verdad que hace rato nadie me hace nada como para molestarme. Es como que no pienso tanto en eso. Y si hay cosas que me molestan, no sé, no le digo hola, trato de no darle importancia. Qué sé yo, no sé. Más bien tranqui. Sí, más o menos, tengo carácter bastante fuerte, pero me enojo por cosas importantes, en realidad no por boludeces, qué sé yo. No le doy bola a las pavadas, qué sé yo. ¿Vos, Ari, tenés alguna cosa que te moleste que digas? Moleste y trabajar me molesta bastante. No sé qué puedo decir. Y como todo ser humano, hay cosas que te molestan del otro, pero cada uno es como es y bueno, eso no lo puedes modificar. Entonces tenés que tratar de tomar una postura que no sea tan, qué sé yo, no sé, tan egocéntrica chocante. También. Pero, qué sé yo. Pero trabajar no me gusta. ¿Y a vos, Nau? Me molesta todas las mañanas el subte hasta las re pelotas. Uy, sí, comparto con vos. Me molesta mucho. Eso es lo que más me molesta de toda mi rutina. ¿Seguiste bajando? Y la vuelta también. ¿Seguiste bajando? Y viste que no entran más y se sigue metiendo gente. No entra más y sigue. Pero hay mucho que la pasa muy bien, así, apretadito, viste. O sea. Y pero en una mañana de invierno creo que está bueno. Sí, pero no lo digo tanto por el calor. Lo digo más que nada por las apoyadas de algunos ahí, como que van. Sí. Hasta cuando va vacío te quieren apoyar, así que. ¿Cómo sabes vos? Porque me tomo el subte todos los días también. Por eso. No, yo por suerte no tengo que viajar hasta Capital, no tengo que hacer subte, nada. No. Es más, en lo que es Capital, yo conozco por partes. Me siento como reentrevistado ahora, viste, me miran todo. Conozco por partes, pero no la sé unir. Ponerle, me decís Puerto Madero y esta parte, capaz que están al lado y no la sé unir. ¿Entendés lo que te digo? Soy así. Yo tampoco, quedá tranquilo. Ahora abuelo es un desastre, Capital. No vayan nunca con él, por favor. Quiero hacer una prueba. Cuando quieras. Si quiero ir de Puerto Madero a Luna Park. Nah, ahí tenés que cruzar una avenida, ya sé. Te iba a preguntar qué me tengo que tomar. Estás caminando. Bueno. Si querés tomate un bondi por una cuadra, tomatelo. Bueno, tan mal no estás. Bueno, para Luna Park está jodiendo, no es en la misma parte, digamos. Pero si después ya me decido andar al obelisco, nada, olvídate. Son 5 cuadras son más. Cuadras bueno, más. Listo, ya está, me perdí. Bueno, no importa. Cuando digo que me pierdo en serio, muchacho. Sí, hasta a veces cuando lo llevo a la casa de él un par de veces me pierdo. Y lo llevo me lo llevo 100 veces a casa. Ponele que es el programa número 26. Contabilizadas 26 veces lo tengo llevado, ponele. Mínimo. Por dos, porque lo voy a buscar y lo traigo. O sea, por dos son muchas veces. Está peor que yo. ¿Son más una banda de así de bar o de boliche? O sea, ¿a dónde les gusta salir? No, ¿a dónde les gusta tocar? Decir que me salió el aire eso. Yo prefiero ir a bares, más tranquilo. Sí, no sé mucho ir a boliches. Si estoy muy borracho, sí, güey, caigo en boliche. Pero si no, no. Y sí, es la que va. Sí. ¿Ustedes coinciden con él o no? Sí, más tranquilo, qué sé yo. No, boliche no me interesa mucho. ¿Y bar más así que se ponga en un momento la música? ¿O bar con mesita, tranquilo? No, más tranquilo. Más tranquilo, qué sé yo, no sé. Depende de la noche también. Hemos salido muchas veces a no sé, la fonda del Cholo a emborracharnos. O sea, estar tomando cerveza toda la noche y de ahí no levantar el culo, qué sé yo. Depende del día. Claro. Bueno, yo tengo ganas de escuchar un tema de la banda invitada. Dale, vamos a escuchar a escuchar Ambición de Mil Años Reggae. Estás en la noche de RK 91.5. Buenos Aires se mueve en Quilmes, una jornada solidaria cultural para toda la familia, con el cierre estelar de Palito Ortega. Los esperamos este sábado 30 de abril, desde las 4 de la tarde, en el Parque de la Ciudad, Vicente López Smith, Quilmes Oeste. La entrada es libre y gratuita. Municipio de Quilmes, Buenos Aires, la provincia.

acá en Carpe Diem. Estamos con la banda invitada Mil Años Reggae. Y la consigna de hoy, para que llames y te comuniques, es: ¿a qué cosas les tenés miedo? Los teléfonos, balos. Tenían 10.000 teléfonos. Sí. El teléfono para comunicarse es 424-4130. Y hay que recordar a la gente que si llaman por teléfono tienen el triple de publicidad de posibilidades de ganar los premios. Y si no, por Facebook, NRK espacio Carpe Diem, todo junto. Acá los chicos de Alma Bouquet nos dicen que se ponen a disposición sobre el asunto de la movida solidaria. De la movida solidaria. Bueno, buenísimo. Y los chicos de Medellín Red también me dijeron. Sí, obvio. Ya estuvieron en un roots para los chicos. Ni hablar, sí. Todo bueno. La actitud está, falta la organización. Pero si hay organización, hay un montón de gente que tiene ganas de ayudar. Sí, yo ya quería, ya este año ya quería arrancar con un roots para los chicos 2. O sea, hacer la segunda movida. Pero bueno, quedó todo medio ahí porque, no sé, yo colgué. Pero sí, vamos, va a haber un 2. Bueno, vamos a seguir con la entrevista a los chicos. Y nos habíamos quedado en Cibar o Boliche. Y les pregunto ahora, ¿qué prefieren, rubias o morochas? Las dos. ¿Y si te dan a elegir? Morochas. ¿Tu número uno, ponele cuál es? No, morochas. ¿Tenés una número uno así como que digas? Pampita, Salazar. Está lleno. no sé mucho los nombres de las mujeres, pero que están... Las tengo ahí, fotográficamente. Pero que las tengo hechas en... La distingue por el cuerpo, nada más. Y sí. ¿Vos, Miguel, qué preferís, rubias o morochas? Morochas. Morochas, sí, hay más. ¿Y vos, Ari? Asiáticas. Me salió con una... Algo más difícil de conseguir, ¿eh? Bueno, pero... Aunque igual me gustan las pelirrojas también. Y si no, teñida está todo bien. Si es buena la tintura. En general, loco, todas las mujeres son lindas. Sí, eso es verdad. Vamos, un aplauso a las mujeres, loco. Vamos, en general. Día. Ahí Lole tenías que hacer... con los aplausos. No. Está mirando así, tomando mate. Te quiero, Lore. Está con el librito de... ¿Cómo se llama? El librito ese. No sé. No me acuerdo el nombre. No sé, pero nos leyó 30.000 cosas. Está bueno. Después le vamos a leer algo al final del programa. ¿Tienen así alguna película que la encuentran y la siguen viendo igual? Aunque la hayan visto 1000 veces. Por ejemplo, yo engancho Volver al Futuro y me quedo viéndola igual. Pistola desnuda, boludo. Pongo algo y está esa película. Está por todos lados. Sí. ¿Cuál es la que más te gusta a vos? La primera se llama Las Tortugas Pinjas. ¿Las Tortugas Pinjas? Sí. Bájense de tanta ringa. ¿Puedo hacértela? Contame. ¿Te parece una porno, pero es más comedia? Es un bolazo esa película. Bájatela, no, en serio. Recomendable. Bueno. Bruno está buena también. ¿Cuál? Bruno. No sé cuál es. Sí, yo la vi. Pero no me acuerdo la palabra. Loca. Yo el otro día vi una película que se llama Grown Ups, que es de Adam Sandler y no me acuerdo acá otro más. El que hace del gigoló, del rulito, peticito, esos dos. Esos siempre buena. Están juntos en la película. Es muy buena esa película, muy buena. O sea, no tiene trama, no tiene gracia, no tiene nada, pero te causa gracia las cosas que hacen. Esas películas para... verlo un sábado a la tarde y reírte un media hora y dices la mierda. Pero bueno, si te dan la posibilidad de llevar a tu banda a donde quieras de viaje y hacer una gira, ¿a dónde vas? Y no voy a ser humilde, a Jamaica. Claro, puedes elegir cualquier parte del mundo. A Jamaica. Y ahí está, y sí. Saben que nosotros tenemos un concurso que si la banda dice Disney, se ganaban el viaje a Disney. Bueno, a Disney. No, pero ahora el escribano ya dice que no. Escri, son los chicos de Mil Años. Che, no. Loco. ¿No? Ah, media no. Pila. Para de vuelta. Bla, viaje. ¿Dónde van? A Disney. ¿Ve que Escri? No, tampoco. No, bueno, no. Ya está, dijo que no. Bueno, para la próxima banda que se pongan las pilas y diga Disney, ¿no? si... Tu salida ideal. Así... ¿Cuál sería? ¿Mi salida ideal? Sí, y bueno, me imagino que me dijiste un bar, ir a un bar, Ir a un bar, pero con dos mujeres. ¿Con dos mujeres? Tiene una obsesión con las mujeres, ¿eh? No, igual es compartido. Sí, pero es mucha ya la de él, o sea, no es que... No, normal. Yo lo banco, yo te banco. No es normal. Yo te banco. Yo lo banco al pibe. No, pará. Tanta obsesión que tenés con las mujeres. ¿Qué es lo que más te gusta de la mujer? Las curvas. ¿Y lo que más te molesta? ¿Qué curvas? Hablá bien, no digas curvas. A mí me molesta una mujer los pies. ¿Los pies? Que le doy la pata. Quiere una sin piernas, no huele. Te juro, nunca respondieron los pies. Es la primera vez. ¿Pero por qué te molestan los pies? Porque no sudan, sé. Seguro. Porque están al pedo. ¿Cómo crees que se sostenga? Pero si te tiras de la cama, no se tiene que... Andan todas las mujeres con muleta en la calle. Bueno, un momento de distensión en la radio, nos reímos un poco. Van cabeza para abajo caminando. Camina con la mano. Porque están al pedo. Disculpe la gente, pero estamos... Un poco el pelo está al pedo, qué sé yo. No sé. No, el pelo no. Si el pelo le podés agarrar el pelo con dos colitas así. No, es verdad, los pies están al pedo, es verdad. Pero para que camine. No, pero que se... Una silla de ruedas. Ya está. Los pies. Y la boca también. No, la boca que va a estar al pedo. No, pero para... Elige por otro sentido, ¿no? ¿Para qué? Para que no hablen tanto, porque hablan mucho. La voz entonces sería. Las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales. No, pero imagínate que van a hacer. Van a querer hablar y va a ser más molesto el ruido todavía. Tienes razón. Bueno, lo voy a mandar con un palo. Sí. Che, Lorena se paró y se fue. No, no opina. No opina. ¿Crees en la amistad entre el hombre y la mujer? Sí. Después de todo lo que me dijiste, que los pies están al pedo, me decís que sí. Este pibe es... El pibe le entra a las mujeres, pero cree que por todos lados, y le decís, crece... La... Sí. No, en realidad... Tengo muchas amigas mujeres. No, ahora que lo pienso, no tengo amigas mujeres. Entonces no crees. Entonces... No sé si no creo. No nunca tiene. Lo probé. Pará, ¿alguno tiene novia de los tres? Sí, recientemente. Ellos dos. Ah, se nota. Porque este es el lengua brava que tira. Claro, este es el que más palo tira. Fíjate, dijimos mujer y agarró el micrófono así, se paró arriba de la mesa y dijo, los pies. La guarda la mesa y la vas a romper. ¿Qué es lo que más te molesta de la gente grande, de los viejos? Por ejemplo, a mí me molesta que se levanten tan temprano al pedo. Los viejos, ¿qué me molesta? Que te rompen las pelotas. Sí. Generalmente, sí. Coincido con vos eso de a la mañana que salen a... A nada, a regar el pasto. Capaz que yo vengo de un boliche, también sí. Borracho, y están los viejos, y te miran. Pero cuando vos seas grande vas a hacer lo mismo. Igual eso no me molesta tanto porque vengo de bailar, pero me molesta como me tenía que levantar temprano para ir a laburar. Iba de mal humor por el sueño y ellos se levantaban porque sí, al pedo, a regar el pasto, así. Eso me irrita. Lo bueno es que cuando venís de bailar y estás borracho, estás cagado de sed, estás manguereando, le pedís un trago. Me hace un trago. Todo, sí, un par de veces la hice, güey. ¿Vos, Ari, tenés algo que te moleste de...? ¿De qué? ¿De los viejos? ¿De la generación más antigua? No sé. Puede ser también su chochez. ¿Chochez? No, claro, pero... No. Me molestan más los chiquititos. Me vuelven loco. ¿Qué es lo que más te molesta de la nueva generación? Esa, los floaters, los emo, toda esa generación. Sí, ya murieron. Bueno. Ya, no me molesta nada porque ya no están. ¿Qué te molestaban? Me molestan los chiquititos, más chiquititos. ¿Como Nahuel? Los niños me molestan, eso me molesta. ¿Querés jugar? Claro, eso me pone de la cabeza. Bueno. ¿Y vos? ¿Es vos, Nahuel? ¿Algo contra la juventud de ahora? ¿Te molesta algo? Ahora, usen los auriculares que vienen en la caja del teléfono, por favor, porque la verdad que la gente que anda con el celular escuchando música por la calle rompe bastante las pelotas, loco, porque yo no tengo ganas de estar escuchando lo que escuchas vos, para eso tengo auriculares. Nada más que eso, para todo el mundo. Bien, es una denuncia que hace Miguel Milaño Re. Si no, cómprense teléfonos sin caja, sin auriculares y bueno, loco, si no, querés escuchar música, escuchá en tu casa, fuerte, sin molestar al otro. Coincido. Y pero a veces estás con los auriculares y estás al lado y se escucha. Bueno, pero es horrible. Ahí no, está dentro de lo permitido. Es como cuando vas en el tren y te sube el tipo que te vende los CDs truchos, que te pone el grabador acá en la oreja, sí, y escuchando cumbia. La última de Yankee te pone. Y se queda un tema entero ahí, ¿viste? Y no se mueve el tipo. Y bueno, ¿y por qué yo tengo que soportar eso? Como lo que dice Miguel, también lo mismo. Yo le compraría el CD, le diría, si te compro el CD, te vas a... Sí, bueno. Capaz es eso lo que busca. Y sí, es que no se va, porque si uno lo compra piensa que más gente lo va a seguir comprando, qué sé yo, no sé. Igual la gente alimenta eso, loco, pero es un bajón, qué sé yo. Ahí me rompe las bolas porque capaz que no sé, o viajando al laburo o volviendo tenés que estar bancándote esas cosas, loco, qué sé yo. Comprate, o sea, por eso mismo digo, hay auriculares. Venís con de mal humor y eso te lo potencia más, ¿o no? Y puede ser, sí, molesta a la gente, ahí la gente es bastante pelotuda con ese asunto, no se fija en cómo está el otro, ¿viste? Le chupa un huevo, en general, o sea, le chupa mucho un huevo lo que piensa el otro, así que si le molesta, le interesa poco, si le decís algo, y al revés le chupa un huevo también, porque y al revés también, porque si venís de buen humor, venís muy de buen humor, capaz que hay algún boludo que te va a hacer algo y te baja el buen humor. Y sí, pero bueno, qué sé yo, está así la gente. Lamentablemente. Es una pelotudez incluso, porque es una pavada, loco, es re simple. ¿Querés escuchar música? Nada, escuchala para vos solo. Hoy me pasó a mí que salí a la facultad y un viejo tiró un papelito verde, me lo acuerdo. Y yo recaliente, estaba el tacho a 4 metros, le digo, ¿por qué tiras el papel si tenés el tacho? Tenés razón, viejo, tenés razón. Pero eso también me remolesta. Tienen el tacho ahí a 2 metros y tiran en el piso. Es cuestión de cuidar todos un poquito cada cosa. Sí. No te digo que yo soy el ciudadano ideal, porque de hecho, no sé, hago un montón de cosas que seguro están mal, pero eso no cuesta nada. Yo me guardo el boleto, hasta que llego a mi casa lo tengo 2 horas, y hay gente que tira el papelito así, abre el caramelo y tira. Una vez tiré una bolsa, me estaba haciendo el basquetbolista por la calle, tiré una bolsa, la quise embocar al canasto, le erré y un viejo me gritó, ¡sucio! Está bien, lo apoyo al viejo. Está bien, sí, pero bueno, a partir de ahí no lo hice más. Fui y tiré la bolsita al canasto, pero son cosas que pasan. Dejó de jugar al básquet, Nahuel. Ahí dejé de jugar al básquet. Frustró, el señor mayor ese frustró. Jugaba al básquet, aunque no lo crean. ¿En qué domingo? ¿De qué jugaba? Jugaba al básquet, jugué 2 años. ¿Pero de qué? Y era casi el goleador, te diría, del equipo. ¿Qué jugabas, a los Shaquille O'Neal? De... Sí, en realidad me metía por todos lados, boludo, como... Eras un Ginobili, digamos. Sí, no sé si un Ginobili, pero sí... Eras el base, claro. Sí, andaba, hasta que dejé. Bueno, qué lástima, agarraste la guitarra, bueno, pero no, las mujeres. Y sigue con las mujeres, ¿eh? ¿Y el tema que vas a tocar ahora, que es para una mujer? Puede ser, es medio lover el tema que voy a hacer, pero... Igualmente lo voy a hacer en otra versión, no tan reggae, en realidad no reggae, que ni ellos la escucharon, creo. Nos vas a sorprender a todos. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Lo que veo. Lo que veo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Lo que veo, de Nahuelito de Mil Años Reggae. Mil Años Acústico. Aguantá que le mandamos play a la cámara. Dale. Y bueno, cuando quieras, no ve. Casualmente noto todo diferente. y la mente no para de pensar. Y si todo lo que creo una tarde se hace ciego, mientras quedo un atardecer solo y sin tu amor, solo y sin tu amor aún, solo y sin tu amor, solo y sin tu amor aún. Todo lo que veo un atardecer todo lo que veo simplemente, casualmente, noto todo diferente. Y la mente no para de pensar. Y si todo lo que veo una tarde se hace ciego, mientras quedo un atardecer solo y sin tu amor. Amor aún, solo y sin tu amor, solo y sin tu amor. Bueno, en realidad fue una versión. Bien ahí, bien ahí. Más. Una versión de solo, no. Todo lo que veo se llama el tema. Lo que veo. Una reversión, digamos. Una remake. Claro, algo así. ¿Por qué? Ahora... ¿Por qué ellos no lo conocían, que es la primera vez que lo tocas? No, el tema. Ya lo conocemos. La versión. La versión. Que no conocíamos. Claro. Sí, sí, la versión era inédita, solamente yo la conocía. Además, creo que la ibas conociendo a medida que la ibas tocando. Sí, la verdad que sí. Sí. La conocimos todo al mismo tiempo. Sí. Capaz que vos un segundo antes, un segundo después, pero estamos todos en la misma. Cuéntenme, chicos, el tema de los próximos eventos, en qué están trabajando. Por ahora, tocamos el domingo en Nessen House. López y Entre Ríos. Sí, Vicente López y Entre Ríos a las 10 de la noche. Tocamos. ¿Cuánto sale la entrada? ¿Es gratis? Puede ser. Y sí, creo que sí. Es gratis, así que vayan. Sí, es gratis. Invita a la banda. Bueno, entonces vale la pena. Sí, vayan. Los que puedan ir, vayan porque va a estar bueno. ¿El domingo? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche en Essen House. Y toca más bandas también. Así que va a estar buena. ¿Y después cuándo va a ser? ¿En dónde? El 13 de mayo en Drums. El... ¿Cuál más? Entendí, en Group. El 15 en La Barra, acá en Quilmes. El 19 en Meloño, en Montevideo. ¿Cuánto? ¿175? Esa es una fecha gratis también, que arranca a las 7 de la tarde. Va a haber todo un poco, una variación de estilos ahí. Un poco de reggae, punk, ska. 21... acá en vivo. Y en otro programa. Acá en la RK. Sí. ¿Qué programa? No me acuerdo el programa. ¿La Clica? ¿Sabes que no, lo conozco? La Caverna. Emilio se llama el chico. No lo conocemos, no tuvimos el gusto. Bueno, pero no importa, van a estar acá en la RK. Sí, de vuelta. Atrapando espacios, ahí está. Bueno, ese espacio va a ser nuestro. Ya lo atraparon. Sí, ya está. Joya. Bueno, estás preparando otro otro temita que vas a tocar. Sí, este es un tema que lo hicimos antes de ayer, creo. Es nuevo. Una nuevo, primicia. Nuevo. El último tema que hicimos. Y también lo voy a... Va, lo voy a reversionar también un poco. Sí, pero... creo que bastante en realidad, porque... Está bien, pero... Vamos a ver cómo sale. Este tema se llama ¿Hacia dónde ves? Bueno, Nahu, cuando quieras. Y cada día que despierta su cuerpo vuelve a nacer, creyendo que la vida solo debe obedecer. No comparte ideales, su alma no tiene fe. Solo una pregunta que te hará romper es ¿hacia dónde ves? Es ¿hacia dónde ves? Es son 1,000,000,000 las respuestas que puedes obtener. Y son más las preguntas las que harán entender. Movilizando a los soldados ya no hay más que hacer. Si las noches abundan más ya se hace merecer. Solo sigue buscando, sigue pensando, sigue amando, sigue meditando, sigue creyendo. Y continúa creando, pero sigue pensando en qué. ¡Ey! ¿Hacia dónde ves? ¿Y hacia dónde ves? Es tus razones son para Dios, tus razones son para vos, tus razones son para amar. Tus razones son para Dios, tus razones son para vos, tus razones son para amar. Ah. No, no, oh. ¿Hacia dónde ves? ¿Y hacia dónde ves? ¿Hacia dónde ves? Es. ¿Y hacia dónde ves? ¿Hacia dónde ves? ¿Y hacia dónde ves? Es. Tus razones son para Dios, tus razones son para vos, y tus razones son para amar. Tus razones son para Dios, tus razones son para vos, tus razones son para amar. ¿Y hacia dónde ves? ¿Hacia dónde ves? ¿Y hacia dónde ves? Es. ¿Y hacia dónde ves? ¿Hacia dónde ves? ¿Y hacia dónde ves? Es. ¿Hacia dónde ves? ¿Hacia dónde ves? Es. Ahora sí. Ahora sí. Muy buen tema, me gustó mucho. Ese es el último temita que estamos haciendo. Muy bueno. Yo justo estaba. Tiene dos días, ¿eh? Estaba filmando y pensé que terminó y le corté el tema. Pero bueno, igual nos faltó mucho más. Igual está muy bueno el tema. Están laburando mucho, se nota. Están puliendo sí, bien. Sí, bastante. El 30 entonces, Acá en Essenhaus. En Essenhaus, sí. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Primero, sí, sí. El primero. No, primero. ¿Es primero? Domingo primero. Sí, no sabemos. Domingo primero, es verdad. Sí, domingo, al que le gustó el tema, el domingo puede venir a escucharlo, así que. Otra versión, la versión más. Sí, la banda. Versión, se van a encontrar con, otro, con otra de... cosa. Sí. Para seguir a la banda, ¿por dónde lo pueden hacer? Y por Facebook. Nos pueden seguir. El Facebook es Mil Años Reggae. Ahí están todas las fechas. Hay fotos, videos. Videos. Hay mujeres. No, mentira. Sí, hay mujeres. Si no, ¿dónde están? También en Pure Volume también. Pure Volume / Mil Años. Ahí están los temas subidos. Para que los escuchen. Bueno, buenísimo. La última pregunta que les hacemos se las hacemos a todas las bandas. Y es si creen en el Carpe Diem. Me responde uno por todos. El Carpe Diem es aprovechar el día como si fuese el último. ¿Creen en eso? Sí, puede ser. Depende, qué sé yo, no sé. Pero, va, yo siempre trato de ser lo más positivo posible, ponele. Si no, te vas a amargar toda la vida, obviamente. Ponerle la mejor onda a lo que hagas. Porque si no, la vas a pasar mal. Si te bajoneás, creo que es así. Bueno, pero, chico. ¿Se puede decir que sí? Sí, sí. Generalmente sí. Bueno, les agradecemos por haber venido. Gracias por la buena onda también. Por invitarnos acá y quizás bueno, se repita. El 21 nos van a escuchar en vivo, así que. En otro programa, obviamente, pero nos van a escuchar en vivo. Vamos a tocar en vivo. Por la misma emisora, digamos. Así la misma es. Emisora. Y bueno, el domingo, si quieren venir a escucharnos en vivo, también estaría bueno. Bueno. Sí, están invitados. Pasan gratis, quédense tranquilos. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias chicos por haber venido. Gracias a ustedes, gracias. Chicos. Nos vamos con un tema de ellos, con el tema Para Mal. Es para más ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Venía Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Bueno, seguimos acá en Carpe Diem. Recién despedimos a Mil Años Reggae. Y ahora seguimos leyendo mensajitos que responden a la consigna: ¿a qué cosas les tenés miedo? Yo estuve pensando y le tengo miedo, porque estoy leyendo acá. Me río por un comentario que pusieron. Es que tengo el micrófono muy abajo, ahí está. Le tengo miedo a lo que dijo la chica esta que voy a leer. ¿Quién? Paula. Yo de acá lo veo. Le tiene miedo. Pero quiero. ¿Tenés algunos tamborcitos, Lore? Así. Chachan, chachan. Dale, Lele. A ver. Le tiene miedo al Coiner. Al Coiner le tiene miedo. Al Coiner. ¿Cómo le podés tener miedo al Coiner? Creo que después de la. Sos un nabo, querido. Después de la respuesta de los pies. Sí, ¿qué es lo que más te molesta de las mujeres? Los pies. Y esta respuesta que le tiene miedo al Coiner. Ponele, esa es Paula. Natalia dice: le tiene miedo a las cucarachas. Bueno, eso es más entendible. Y a las, ponele también las mujeres. Pero el Coiner. No se entiende. ¿Qué te puede hacer un Coiner? Sí, tiene miedo que salga volando, dice. El Coiner es el Coiner. Pobre, bueno, Lore, ya te copaste con los sonidos. Se despertó Lorena, la operadora, que le mandamos un fuerte abrazo, que nos banca todos los jueves. ¿Puedes creerlo? No sé cómo ya no renunció. ¿Te puedo contar algo del reggae? Contame. Hoy en el diario El Argentino, no estoy luchando diario, con él. No es un diario que a mí me gusta mucho, pero no importa. Salió Sergio Colombo, el líder Nati Combo, haciendo una entrevista. Y lo que quiero destacar de la nota es que el sábado presenta su sexto disco, El Don, en La Trastienda. Este, ahora líder del Nati Combo, tocó el saxo en Los Cafres, en con Patricio Reading, Rey, en Dancing Moon, en Ataque 77, dos minutos, y ahora trabaja con el Indio Solari. El Indio Solari. Y una frasecita así que dejó es... la música que más me gusta es el reggae, por eso le puse el don al disco. Es un don llevar el reggae en el alma. Y después dice, le preguntan si él profesa la fe Rastafari. Y dice, al mundo hay que venir para ser feliz y ser buen tipo. Si hacer el bien y sentir con el corazón es ser Rastafari, entonces lo soy. Qué maestro. Así que bueno, el sábado va a estar presentado en su sexto disco, El Don, en La Trastienda. El que lo quiere ir a ver. Podríamos hacer una escapada. Podríamos. Podríamos. Vamos a escuchar un temita de Las Pastillas del Abuelo. Me encanta esa banda. Sí, lo sé, por eso lo puse para vos. Vamos con igual, este. Pará, igual el nombre de la canción, como que está bueno el nombre. ¿Qué carajo es el amor? Vamos a escuchar. Así que bueno, vamos a escuchar eso. El futuro llegó hace rato, predijo Solari una vez, y bendijo desde un escenario a dos almas que estaban buscándose. Dos melenas bien oscuras y una que otra pinchadura, nada que un par de besos no pudieran remendar. Pura escuela de tablones, Avellaneda y Bajo Flores, tiro libre de Pipo y Rubén Paz. Otro tabaco encendido para un cuento bien parido, otro bondi que ellos dejan escapar. Aprendiendo poco a poco, dando al tiempo su lugar, disfrazándose de locos a ojos de todos los demás, sin darse nunca la espalda, leyendo del corazón que empatar puede significar que ganen dos. Una fiesta de razones, rock and roll, murga y folclore, la casita, la gana de trabajar, artesaneando su vida por Cuba o por la Argentina. Este bondi no lo dejan escapar. Soy, ¿qué carajo es el amor? Yo te contesto, míralos a ellos dos. Y si vos me preguntas hoy, ¿qué carajo es el amor? Yo te contesto, míralos a ellos dos. El futuro llegó hace rato. Soy, ¿qué carajo es el amor? Yo te contesto, míralos a ellos dos. No voy en trenes, el futuro se llegó. No tengo dónde ir, todo un palo ya lo ve. Escuchábamos ¿Qué carajo es el amor? De Las Pastillas del Abuelo. Y el 2 y 3 de julio van a estar tocando en el Luna. Así que el que quiere ir, que empiece a conseguir las entradas porque se están yendo. Mucha hablando gente, de... me enteré que mucha gente viene a verlos, en serio. Sí. Sí, sí. Hablando de shows, mañana 29 del 4 a las 10 de la noche, a las 22, toca Alma Busquet con Nabras. Acá en Eisenhaus, en Vicente López y Entre Ríos. En Quilmes. Así que Alma Buquete y Nabra son dos bandas que pasaron, realmente me encantan. Y que pasaron por Carpe Diem. Después el 30. Que se puede decir, perdón que te interrumpa, que se puede decir que se conocieron por Carpe Diem esas dos bandas. Sí. Es verdad, hicimos el enlace. Vamos a ver mañana. Cómo se desempeñan. Cómo se desempeñan, claro. El 30 toca The Dag en Amparo Bar. Que queda en Carlos Pellegrini 788 Bursaco. Sale 15 pesos el show y sale un micro desde la Plaza Conesa. Al igual que cuando tocaron con Pez en Moreno y Conesa, para el que no conoce la Plaza Conesa, a las 22:30. Ellos tocan a las 24, a las 22:30 sale el micro. Así que si querés escuchar a The Dag, el sábado 30. Después tenemos Nuevos Aires, que toca el 7 de mayo a las 23 horas en la sede Rock, que queda en Einstein 3675 Quilmes. La entrada vale 15 pesos. Y la última fecha que tenemos es el 14 de mayo en The Roxy Quilmes, avenida Calchaquí 3100. Toca Hazme Reír Rock. Muchas bandas, mucho rock. Mucho rock, mucho reggae. Tenés para elegir. Lo no que puedes quiera. Decir que no tenés música para elegir. Si te gustan los recitales, si sos amante de los recitales, ponelo. Capaz que te gusta una banda, pero si sos amante de los recitales, acá tenés. Tenés de sobra. Encima, de sobra. Lo bueno es que no coinciden las fechas, así que podés ir a todos. Es verdad. Pues no podés quedar mal con ninguna banda, vas a verlos a todos. Así que bueno. También tenemos otra fechita, ¿no? Sí, el 30 de abril, o sea, pasado mañana, toca Fito Páez en Jeva. Así que el que quiere ir a ver a Fito, que vuelve, que aproveche y vaya. Y ya que estamos con Fito, vamos con un tema de él. Vamos. Es muy representativo el nombre de esta canción, ¿no? Sí, es muy nuestro. Para jugar al truco. Para jugar al truco y todo eso, es verdad. Vamos a escuchar Es solo una cuestión de actitud de Fito Páez. Es una cuestión de Recién escuchábamos a Fito Páez, que se va a estar presentando el 30 en Geva. Y hicimos el sorteo con todos los que nos dejaron su mensajito, los que llamaron por teléfono. Y ganaron la pizza, la cena para dos personas, en Pizza Libre Las Flores, que quedan Las Flores 428 Wilde, Naila y Marcela. Y las consumiciones de Geek se la ganó Marcos, que Geek queda, para los que no conocen, en Garibaldi 287 Quilmes Centro. Bueno, vamos cerrando el programita. Sí, un lindo programa, me gustó mucho, me reí mucho con los chicos de mil años que hace mucho no lo veía. Confieso que son amigos míos, los conozco hace rato y hace mucho que no lo veía y me... No, la frase de los pies quedó para la historia. Sí, ¿no? Sin duda. Hay que después grabarla y ponerle... cortarla y pegarla y mandarlo cada tanto, los pies. Bueno, hoy es jueves. Hoy hacemos algo, seguro. Hoy se sale. Hoy ya empieza el fin de semana para nosotros. Sí, es verdad. Y lo vamos a decir al aire que no vino Cristian, que es un traidor. Que dijo que iba a venir y no vino, es un traidor. Y vos le querías mandar un mensaje a alguien muy querido. ¿Tú? Sí. Mira, ya me estaba olvidando, gracias, Diego. Quiero mandarle un fuerte abrazo a mi abuelo Rubén, que le sintonicé la radio y se quedó escuchando. Dijo, después de 7:30 llego. Así que espero que esté escuchando el abuelo, le mando un fuerte abrazo. Yo lo quiero conocer en algún momento, ¿eh? Sí, este martes vamos a estar, el martes a la mañana vamos a estar volviendo a las canchas a jugar al pádel. Y hablando de siempre estar volviendo. Quédate en la 91.5 porque viene Siempre Estoy Volviendo con Oscarcito y su buena onda. Por último tenemos la frase Carpe Diem, la frase que tiramos todos los jueves antes de que termine el programa para que te quedes reflexionándola, pensando un poquito. ¿Cómo es la frase de hoy, Rama? La frase de hoy dice: cuando la vida te presenta razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razón para reír. Está buena la frase. Es muy Carpe Diem para mí. Me llegó, la verdad que me llegó. Bueno, vamos a despedirnos con un tema de Cream. No sé si te gusta. Vamos con el tema Sunshine of Your Love. Espero que hayan disfrutado el programa. Le mandamos un fuerte abrazo a los fieles oyentes, oyentes de la radio, a los carpedianos, digamos, ¿no? Sí. Ya son los carpedianos, ya está. O los carpedienses, ¿cómo ya está instalado? ¿Carpediano o carpediense? Y los dos. Los dos suenan bien. Sí. Bueno, esto fue Carpe Diem, el programa de las bandas under. El programa del rock y del reggae. Espero que lo hayas pasado bien. Hasta luego. Mi nombre es Diego Prats. El mío, Rama Roots, Rama Grimó. Y bueno, quédate en la RK91.5. Hasta luego. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be.